La segunda sesión plenaria del octavo período del Comité Central de la Unión de Trabajadores Agrícolas tuvo lugar en Pyongyang el día 22. En el evento efectuado con la participación de miembros de dicho Comité Central, se debatieron tareas de las organizaciones de la Unión para materializar de modo consecuente las tareas programáticas trazadas en el mensaje histórico para elevar el papel de la Unión de Trabajadores Agrícolas en la obra socialista del Juche, enviado por el máximo dirigente Kim Jong-un a los participantes en el octavo congreso de la mencionada Unión.